Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio. Un sábado después de tres semanas de ausencia debido a cuestiones ajenas a las de esta casa, ya que la comunidad en la que estamos situados, los locales de Radio Mai, han estado en obras. Y bueno, pues ha sido imposible el acceso al local. La semana pasada pues teníamos el acceso abierto, pero era el día grande de Zaragoza, era el día de nuestra patrona, la Virgen del Primar, y lógicamente pues no podíamos venir. Aquí hay que venir en coche y coger el coche. Semejante día en la capital del Ebro es misión imposible y suicida. Así que lógicamente no pudimos hacerlo. Pero bueno, ya estamos aquí. Venimos con fuerzas renovadas, aunque vienes, entras al local y te encuentras problemas técnicos a cascoporro, que lo unes a los problemas mentales que tiene el armero, que íbamos camino al Alzheimer, pues se olvidan las cositas, coge unas confundidas en vez de las correctas. ¿Y qué pasa? Que tengo todo organizado en un pinchito de puta madre, que no es un pincho monuno, sino un pendrive de estos modernos. Y me traigo el que no era. Para lo que te está sirviendo hoy, como si hubieras traído un pincho moruno, para, chaval. Para nada. Ahí a los controles, como habéis podido comprobar, tenemos a Pequeño Ternasco, ya que Kashimoto no ha podido hacer acto de presencia. Pero aquí qué pasa, pues yo aquí vengo a pasármelo bien, a reírme, sí, no, sí, no a trabajar. Y encima en estas condiciones. Que ya hago programa 4 días a la semana, ¿eh? Que nos acompañan los mandriles del metal. Los mandriles, rapaz. Que no es cosa mala, tío. Así que vamos, saludamos. ¿Cómo estamos? Los taladros mentales del rock and roll. Sí, ¿qué pasa, Rivero? Y el cavernícola del metal a orillas del Turia. Presente. Presente lo tengo. El Flecky, lo tenemos ahí, el Javi, el Máquina. Luego entraremos con... A ver. Ya que estamos presentando antes de la entrevista, por favor, cuando habléis, bien arrimadicos al micro. Al micro. Como si fuese la polla de vuestro novio, igual. Venga. Hablando de la situación, no tenemos cascos en la mesa. O sea, no es que no tengamos cascos, es que la mesa no funciona. Pero ¿me estáis oyendo a mí ahora mismo o no? Sí, a ti te oímos. Con mi dulce atorciopelada, pues ya está, venga. Y nosotros nos oímos como en una tertulia con, de bar. Con que me oigáis a mí, está todo arreglado. Esto, ¿no? Esto da un rollo chungo, La tecnología es lo que tiene. Bueno, que no nos enrollamos más, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. Ha entrado. Fire in the hole. The words that I Después de 3 semanas inactivos teníamos que empezar de forma enérgica y lo hemos hecho con un adelanto de lo que va a ser el primer trabajo de larga duración de los alemanes Turbo Kill, que la semana que viene ponen en el mercado toda una maravilla de disco, un trabajo cargado de todos los clichés que hacen que ames u odies un género como es el heavy metal más auténtico. Vice World es el título de un disco que lanzará SPV Steamhammer el próximo viernes 25 de octubre y en el que vienen potentes temas como este War Thunder que hemos elegido para dar inicio a esta nueva edición del programa. Recuerda que el nombre de estos tipos a los que tendremos que seguir muy de cerca es Turbo Kill. Bueno, pequeño San, la alias la esencia del mal, hoy a los controles de un programa que puede ser caótico. Caótico porque no funciona nada. Esto es tremendo. De hecho, no sé ni cómo estamos saliendo al aire. Espérate que con un poco de suerte igual ahora conseguimos que funcione y todo. Que no, parece que quiere detectar tu disco duro. ¿Quiere detectarlo? Sí, ahora por lo menos está encendido. Bueno, pues eso es otro viaje. Algo es algo. Menos mal que aquí todavía podemos, tenemos más medios que la informática para poner música y ya estamos escuchando de fondo a los Mindriller porque era lo único que tenía que poner, ¿eh? Claro. Bueno, pues a ver, sí que tenemos pues situado el segundo tema que vamos a poner, no sin antes que ya te iba a decir Casimoto. Pequeño San. Ya tardabas. no sin antes recordar ese número de teléfono. Ah, que lo tengo que recordar yo. Vale, venga, 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo y que como tal, el directo tiene pues lo que tiene. El disco duro que me dice que no lo lee, pues bueno, me lo volveré a traer a mi portátil y desde aquí irá poniendo el armero los temitas, como hemos hecho muchas veces, ¿vale? Así que, recuerda... Menos trabajo para mí. 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de amigo pequeño Ternasco hoy enfrente mío, alias la esencia del mal, que menos mal que hoy no está mal. A ver, le pedimos al cavernícola que me traiga aquí el hard drive duro y pesado, 3 teras de material sonoro. Venga, lo dicho, asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, emitiendo todos los días 24 horas, más de 60 programas a tu disposición, todos de rock y metal, locutados en tu idioma. Bueno, pues, que si no nos puedes escuchar en directo, que siempre hay opciones como las redifusiones. No sé si Pequeño San recuerda las de Radio Mai. Pues no la recuerdo, pero... Es los lunes de 9 a 11 de la mañana. Los lunes de 9 a 11 de la mañana y los miércoles, que no me acuerdo cuándo. Los miércoles pero no los miércoles lo sé. Y la noche del jueves al viernes en asaltomataradiorock.com, en The Witching Hour a las 00:00. La hora bruja, The Fucking Witching Hour. Que coincide que son las 5 de la tarde, horario Ciudad de México. Bueno, correcto. Y luego, pues bueno, pues vamos a continuar con más cosas. A ver si la providencia se hace con nosotros y podemos salir del entuerto. Más encaminados hacia el metal melódico, tenemos un muy buen trabajo que nos hizo llegar el sello Our Heaven. Estamos ante el segundo disco de unos suecos que harán las delicias de todo aquel que disfrute de los estribillos más pegajosos, no exentos de esas guitarras enérgicas a la par que melódicas ya habituales en el género. Este nuevo álbum lleva por título Greetings from the Wrecked Land. Apareció en el mercado finalizado el mes de agosto por el citado sello alemán y es un trabajo que está mezclado nada menos que por Erik Martensson, el vocalista de sus paisanos Eclipse, y en el que encontramos contagiosos temas como este By the Bullet, que va a poner ahora la esencia del mal y que es la muestra que os damos. ¿Qué voy a poner yo el qué? ¿Qué voy a poner? By the Bullet. ¿No lo tenías? No, yo no lo tenía. Lo tienes en el pincho. Vale, venga, By the Bullet. No pasa nada. Aquí está, venga. Ahí lo tenemos. Lo está arrastrando Pequeño Ternasco. Van a decir que somos muy faltos de profesionalidad. No, faltos cosa no. Cosa que también es verdad. Profesionalidad a raudales con lo que teníamos hoy. Venga, pues... ¿Cómo has dicho que se llamaba, Arbero? Este se llama Bite the Bullet. ¡Muerde la puta bala! ¡Muérdela! Así que dale al play, que es la muestra que os damos para conocer lo nuevo de los suecos. Racket Love. Bueno, pues ahí lo teníamos, Rocket Love, su nuevo disco, Greetings from the Wagon Land. Ahí, saludos desde la tierra del cohete. By the Bullet era el tema que has escuchado, incluido en el nuevo trabajo de estos suecos melódicos. Bueno, ahora me da la risa, ahora tiene que poner al menos los temas desde su portátil, ya sabes. Auxiliar 2 es la pista, pequeño San. Ya que hablamos de los suecos Eclipse, porque ha sido su vocalista el que ha masterizado y mezclado el disco de Rock and Love, pues bueno, ya con el disco escuchado acá de cabo a rabo de lo nuevo de Eclipse, vamos a seguir desgranando ese magnífico trabajo que para un servidor ya está colocado como de lo mejor del año. Impresionante, me gusta, me encanta. Eso es que son moñas, tío, ¿qué le vamos a hacer? ¡Me va! Vio la luz el pasado 11 de octubre de la mano del sello italiano Frontier Records. Lo ha hecho con el título de Paradigm, que es el séptimo ya en el haber del combo sueco. Y el último single que nos ha hecho llegar su sello es The Masquerade. Ahora bien, si nuestro compañero pequeño San, la esencia del mal, se quiere sentar en su sitio, lo pondremos. Mientras tanto, pues bueno, saludamos aquí a la gente de Mindreader, que los tenemos grabando. Los tenemos grabando la entrevista, que tendremos dentro un ratito. Anda, me llamen al jefe, que se siente en la mesa, porque esto es una pena. Bueno, yo me imagino que Mara ha dejado subida la pista, lo voy a intentar. Otro de los muchos puntos álgidos que encontrarás en el nuevo trabajo de Eclipse es este que pone el armero desde su portátil, The Masquerade, que, a ver, lo tenemos arriba ya. Empieza así lentito, va subiendo poco a poco. Se llama, como bien he dicho, La Mascarada. Pero no va, Por supuesto que va, ahí está sonando. Calla, claro. Es que yo no me oigo, tío. Es que no oigo. Hombre de poca fe, hombre de poca fe. Call Magnífico de Masquerade, el tema que viene incluido en lo nuevo de Eclipse, llamado Paradigm. Y bueno, el mismo día 11 de octubre, pero de la mano de Napalm Records, veía la luz el nuevo trabajo de unos pioneros del metal alternativo, como son la gente de Life of Agony, una banda que provocaron cierta polvareda mediada a la década de los 90, así que en las dos décadas comprendidas entre los años 97 y 2017 apenas llegaron a sacar un solo disco. Tras su retorno de hace un par de años, vuelven con el segundo álbum de esta nueva etapa y sexto en el cómputo global de su carrera. Desde The Sound of Scars, que es su título, nos dicen que es su trabajo más pesado y abrasivo. Y personalmente, tras haberlo escuchado, puedo asegurar que es de lo mejorcito que han firmado los neoyorquinos hasta la fecha. Una pista como Black Heart nos servirá para chequear el gran estado de salud por el que están pasando actualmente los tipos de Life of Agony. Pincho desde aquí. Ahí los tenemos. Ese puto corazón negro traído de la gran manzana está incluido en lo nuevo de Life of Agony. Dame aquí, que vamos, madre, ¿cómo está el tema? Que nos ha pillado el toro, que nos ha pillado el toro. Esto es lo que pasa cuando uno no escucha. O sea que sube, Sube el volumen, sube el volumen de los speakers. A ver, Armero, yo tengo el volumen de los speakers abierto. Lo que pasa es que también estoy aquí hablando con gente y no lo puedo tener, claro, que no lo podamos escuchar. Pero ahí dentro se escucha. Lo que pasa es que tú estás ahí cascando, claro, estás ahí cascando con los demás y no te fijas que el tienes que tomar conciencia hoy que el del timing hoy eres tú, porque tú lanzas las canciones. Yo las subo y las bajo. Sí, tienes razón. Pero sí, lanzarlas las lanzas tú. Esto es una cosa, pues claro, es cierto. Mira, rapapulpo que te ha caído en un momento. No, desesperado. Sí, hombre, hombre, y espérate, que, y espérate. Que como haga otra cosa más, se va a cagar, ¿eh? Es esto. Vale, dame. Me montan aquí barricadas en medio de. Joder. Y me prenden fuego aquí las cataplines en un plis plas plus. Lo voy a echarle la bronca al grupo también. Sí, es que cuando habléis, pegaos al micro. Pegaos, bien pegaos. Que tienes el corazón muy negro, pequeño San. Black Heart, como el tema que has escuchado. Pues si miras el ojete. Pero pues ahora se lleva mucho lo del blanqueamiento anal. No tienen máquinas para blanqueármelo a mí, no. Que siempre puedes. Por láser. Y si no, escúchate lo nuevo de Life of Agony, The Sound of Scars, el sonido de las heridas. Las cicatrices. Que hace la violencia, la ultraviolencia, de como el tema que vamos a poner ahora, no sin antes recordar el número de teléfono, pequeño San. Ah, que ya ha pasado la media hora. Chicos, si se me está pasando rápido estoy. Llevamos media hora pulida ya, nuestra primera media hora de emisión. Le hemos mandado a tomar por culo en breve, ya. No nos hemos dado cuenta de nada. 976-525645, abstenerse de la rima fácil. Pero no se abstengan de llamar, que aquí estamos esperando para mandarles a la mierda conforme ya suene el teléfono. Correcto, además hoy que estamos, ya vamos a la cabeza un pelín ida. Que se lo digan a Golfo, la bronca que le ha caído nada más que... Un saludo para Golfo, que ha sido el primero en llamar, saludito, por supuesto. Porque es el primero que ha llamado y el que llama siempre. Que yo me pensaba que era pequeñico y calvo y es más alto que yo, con unas greñas que te cagas. Llama porque no tiene internet, ¿sabes? Por eso llama. Porque como no tiene internet, necesita que ni amigos. No tiene ni internet ni amigos. Es el único personaje al que Google no lo tiene fichado. Bueno. Sí, pues el otro día yo le hice una foto y puse, este es el Golfo de la góndola, y la ha subido a ¿cómo se llama esta mierda? A lo de los críos, esto el Snapchat, al Snapchat lo he subido. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo todos los sábados de 2 a 4 de la tarde. En el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de ese elemento que tengo enfrente hoy, que es la esencia del mal, alias Pequeño Ternasco. ¿Cómo estamos? Pues igual, igual es ese portal. Que ¿cómo estamos? ¿Me preguntas? Sí, mejor que yo, estás mejor que yo. Yo estoy de los putos nervios. Bueno, pues estamos transmitiendo Senderos del Rock a través de Salto Mata Radio Rock.com, la radio online del rock, la casa del rock, no como Rock FM de los cojones. Y aquí tenemos con bandas como los Mindrill, a los que vamos a entrevistar, con fresquísimos éxitos, no como el Rock FM. ¿Qué más quieres que diga, Armero? Un par de temitas, estamos con ellos. Bueno, la redifusión es los lunes de 9 a 11 de la mañana en Radio Mai, y luego, pues bueno, en Asalto Mata Radio Rock son las siguientes. El Asalto Mata Radio Rock es la siguiente, concretamente la noche del jueves al viernes a las 00:00, The Witch in Our Time, sale Senderos del Rock en redifusión, y también destacar que ese mismo horario son las 5 de la tarde del jueves en México, Ciudad de México y México y toda Latinoamérica, vamos, pero marcamos el horario de México porque nos gusta porque más. Sí, porque te mola. No quería que se me echara el tiempo encima sin dar a conocer. Te digo el secreto, porque México y España cambian, hacen el cambio horario el mismo día, por eso marcamos el horario. Dicho está, el Wikipedia del rock and roll. No quería que se me echara el tiempo encima sin dar a conocer un trabajo que nos hizo llegar este verano pasado la gente de Century Media. Se hace un par de décadas el rollo de Life of Agony, es lo que entendíamos como rock o metal alternativo. Este creo que ha evolucionado a lo que nos ofrecen bandas como la que ahora nos ocupa. Unos tipos que proceden de la norteamericana localidad de Boston, en Massachusetts. Ese lugar donde tan faltos de cariño están, Massachusetts, les hacen falta, Massachusetts. A Massachusetts. A Massachusetts, claro. Estos valencianos se ríen por cualquier cosa. Él es peor que yo, tío, con el inglés. Esta broma probablemente sea de las más repetidas de la historia del rock, pero nos encanta. Es de ribazo. Tú no te puedes ni imaginar el inglés que tenemos de aquí a mi pueblo. 60 kilómetros de ribazo, de secano. Bueno, pues eso. Esta gente aglutina de todo en su sonido. Progresivo, extremo, un metal poderoso cargado de rabia y técnica, con voces diversas que te harán volar la cabeza. Tras el debut en forma de EP de hace un par de años, vuelven con su primer trabajo de larga duración, los norteamericanos The Offering. Es un nuevo disco, lleva por título Home, Hogar, del mismo. O vamos a dejar alguna muestra titulada, muy hogareño este tema, Ultraviolence, para todos nuestros amigos de Barcelona. Que lo retengan, que es una mentirosa, decía el Wyoming el otro día haciéndose cargo de esto. Así que vamos a darle desde Boston a Massachusetts. Los achuches, los que se están llevando en Barcelona, sí que se están llevando unos cuantos achuches. Tenemos a la gente de The Offering. El tema que escuchas, Ultraviolence. Ayer también hubo Ultraviolence en Zaragoza, Bueno, yo ya sé que a ti esto no te gusta, pero vamos a saludar a la tribu Ternasca porque nos están diciendo que están a la escucha, la amiga Silvia, el amigo Des, y Saruca, y Egarito, y bueno, toda la tribu Ternasca ya a tope, va. de Teofri. Era, espera, que no te había dado paso, hombre. Es ahora. Que no me escucho, es que aclaro que tengo la lucecita, tío. Pues es que esto es una pena. Está, tío, una pena. Armero hoy a ciegas, pobre hombre. A ciegas en la radio ciego, tendría que ser lo normal. A los pobres ciegos, a los invidentes, a la gente de la 11. El armero va igual, va ciego y sordo. Esto es una pena. No sé por qué cojones tengo los cascos aquí. Porque, amigos, porque sino... tienes la vana esperanza de que funcionen a lo largo del programa. Tenías que estar viendo al armero, lo tengo realmente apurado. No te preocupes, hijo mío, que lo sacamos de todo para adelante. Tranquilo. Estoy desesperado. Bueno, pues hemos escuchado Ultraviolence, el tema que viene incluido en Home, el nuevo trabajo de The Offering. Y bueno, el único inciso que vamos a hacer al metal más oscuro y extremo en el programa de hoy. Lo hacemos con un adelanto de lo que va a ser el nuevo trabajo de los valencianos Noctem. El que hace el quinto trabajo de estudio de la banda Levantina será publicado el próximo 1 de noviembre de la mano del sello levantino Artgaze Records. Llevará por título The Black Consecration, una nueva obra maléfica que ahonda más si cabe en las raíces del black metal, pero con ese toque personal que ha hecho de Noctem en una banda, a una banda de las estatales más reclamadas allende los Pirineos. A la espera de su inminente salida al mercado, os dejamos con una pequeña muestra como es este Up Raising the Impenitence, que recoge todas las exquisiteces de la nueva obra oscura firmada por Noctem y que suena así. Burn, go! for drowning me. Put my lungs against the sea, so my breath could grow strong. Lay you down deep within. Schlag mich, ich bin schon sehr verletzt. Von dir, das ist mein Sieg. Seid und es ist der Fluch auf mir. ¿Qué pasa? Okay, no se oye nada. Me ha vacilado aquí el máquina. Me ha vacilado total. Yo digo, estas personas sí que vienen de la era industrial. Sabrán de maquinarias y de cosas de estas, pero me ha vacilado. Bueno, hemos escuchado el ritual. Aquí teníamos el ritual previo a las entrevistas que hacemos en Senderos del Rock, que nos echamos unas piecitas de tortillas, de jamón, muy y unas bueno. birrillas que luego hace pues, que salgan las cosas como salen. Pero bueno, tenemos ya al fin, casi al completo, a la gente de Mindriller, que faltaba por ahí uno, ¿no? Falta Daniel NQ. Ay, que es el otro el madrileño, ¿no? Que viene más tarde en coche, pero no aquí, no. Vendrá directamente vendrá a la sala. Directamente al vuelo. Él se lo pierde. Se ha perdido el ritual. Bueno, lo primero vamos a presentarnos de nuevo, 4 años después estáis aquí, ya sabéis, seguir las... las manillas del reloj y presentaros. Bueno, yo soy Javi y bueno, guitarrista, el veterano, el viejo, el abuelo, sí. Es decir, veterano es ser demasiado generoso. El jefe. Se ha venido aquí. El jefe. Yo vine aquí antes de que pusierais el reloj ese que hay ahí. No estaba el reloj. Aquí me está haciendo peripecias con el micrófono la esencia del mal, que está haciendo el bien. Ahora mismamente, aunque muchos no lo creáis. Bueno, que a la izquierda de Javi tenemos a... El Flecky Faraón. Pues como lo veas. Sí. El Flecky Muse. Que se encarga de... Tercera vez aquí. De tocar los bajos. Los bajos. Y los toca muy bien, ¿eh? Los toco bien, créeme. Luego haremos... Tiene matrícula de honor en tocar los bajos. La chica del barrio. La chica no tan... No, da igual. No, dilo. No tan chica, iba a decir. No tan chica. Pero no tan chica, pero ya chica sí que soy. Ya se esconde para mear, ojo. Bueno, pues nada, eso. La voz femenina de los mandriles. Al lado de los cavernícolas. Ahí está. Siempre fina. Bueno, y tenemos el batería que está haciendo aquí. El batería que es el nuevo... 3 discos, 3 baterías. Te queda poco contrato, chaval. Preséntate. Lo han comentado, ¿eh? Sí, ¿no? Ya tengo un plan para eso, ¿no? Ya tienes plan B, Plan B, bueno, sí. Yo soy Ramón. ¿Qué estos son? Batería de Mindriller, el tercer disco, ¿eh? Uh-huh. Y no viene de Valencia, por lo que veo. El acento no es valenciano, ¿no? Es de Murcia. Me parto el culo. Soy de descendencia española, pero realmente soy de Venezuela. De Venezuela, ¿no? Bueno, que tú ya estás acostumbrado ya a ver todos los jaleos que tenemos ahora por aquí, ¿no? Ya. Vale. Bueno, tenemos a nuestro cavernícola, tío. ¡Hombre, hola! ¡V! Pues nada, yo soy V y, bueno, encargado de una de las voces también. Y nada. Las voces chungas. Sí, bueno, yo soy la voz media. Me gusta definirlo así. Soy la voz media, medio chunga. Bueno, ahora sí, nada menos que 4 años han pasado desde que vinisteis presentando vuestro segundo disco, Circus, y muchas han sido las experiencias que habéis vivido hasta la publicación de este nuevo disco. Hazme un breve resumen de este tiempo transcurrido, porque han pasado cosas. Nuevo miembro, habéis vuelto otra vez a los guiris, ha habido de todo, ¿no? Sí, hemos tenido de todo. Bueno, antes de nada voy a pedir perdón por esta voz de mierda, pero es que anda un poco resfriado. Que perdón. Sí. Bueno, sí, han pasado... Lo mismo, si tú esta noche no cantas, sí. Y va a ser mejor que no cante. Mejor. No te preocupes, ya te he subido el micro, corazón. No te cantes, vale, todo bien. Sí, han pasado 4 años con muchas experiencias. Hemos aprendido muchísimo en general, tanto en compañerismo como en lo que es el apartado musical. Y también hemos aprendido qué es lo que conlleva la música en España. Siguiendo con el tiempo, son ya 6 meses los que lleva el disco, en este nuevo disco, en el mercado. ¿Cuáles son esas primeras impresiones? ¿Cómo está siendo recibido, ¿no? Pues la verdad es que muy bien. De hecho, estamos a puntito de agotar las primeras copias que adquirimos. Nos vamos en apenas seis meses, o sea que muy bien, porque tal y como están las cosas hoy en día, que la música física se lleva poco. Nos vamos a la segunda edición, vamos a hacer aquí como los discos. Vamos a poner la segunda edición. Así que muy bien, y las críticas que nos están llegando de los medios, pues también muy, muy bien. Así que muy contentos, porque sabemos, somos conscientes de cómo está la música hoy en día y la verdad es que se está cogiendo muy bien. Así que yo sé que sois muy industriales, que sois muy modernos y tal, pero a los puretas conmigo que nos va lo analógico, los vinilos, el formato este no os lo habéis planteado ahora que está de moda y estas cosas. El otro día nos lo pedían en Requejada. Sí. Estuvimos tocando allí la semana pasada y nos decían, guay, ya si lo sacáis en vinilo ya sería... Claro, ya sería la repanocha. Porque aunque es algo vintage, está muy de moda. Oye, yo lo pido también, pero no lo tengáis en cuenta, porque voy a hacer que me lo regaléis y no, eso, no vais a sacar ningún beneficio, chaque. Da igual. A mí es que con estas cosas me jodéis vivo, tío. Claro, yo estoy intentando modernizarme y de repente manera, me metes y para atrás, ¿no? No. Sí, yo así no voy. De hecho, el siguiente disco se va a cargar el pelo. Rammstein, te voy a decir una cosa. Rammstein ha sacado todos los discos en vinilo. Correcto. Eso sí, los hijoputas cobran 30 y tantos euros por cada disco. Hombre, claro. Así se puede, ¿no? Eso es como la gasolinera, te cobran hasta para ir a mear ya. Pero, hombre, en realidad tiene su sentido, ¿no? Porque claro, hoy en día pues no se compra ni discos de una forma ni de otra, porque todo se descarga digital. Entonces, puestos a elegir, mejor un vinilo que es más grande, que tiene más... A ver, a mí siempre me ha gustado el formato, luego, pero ya ahora, ya con la edad, es incluso práctico, porque claro, yo los ojillos los tengo ya que no me ven mucho. Pues tiras de carpetón y siempre mejor, ¿no? Yo el otro día encontré en casa... Ay, no te compres gafas, solo vinilo, solo vinilo. Tío, el Will Steel, o sea, ese tiene más años que la vida. Sería de los primeros. Solo tengo 4 copias del Will Steel. Flípalo. Es el segundo. Sí, del año 79. Pues estuvimos tocando en Alemania con ellos, en el Rockamstuck, y fíjate, vinieron ellos a saludarnos a nosotros al escuchar que éramos... Hostia, estos son españoles, vinieron... from Spain. Fueron ellos los que vinieron a saludarnos, a gente que, muy, muy maja. De hecho, casi viene bueno. Más España que a su propio pueblo. Sí, me lo creo. Lo de Saxon, yo no sé si es el jamón o el que es, pero la verdad es que sí. Bueno, con Involución, que es vuestro nuevo disco. Involución. El idioma. Perdón. Es que como le he puesto un acentito que es el... Claro. Ay, la chuleta, che, es que lo que tiene. El corrector, claro. Pues bueno, con Involución, que es vuestro nuevo disco. A ver, ha pasado algo, yo no me he enterado. Me cago en la leche, me he perdido el programa. Con Involución. Involución, no, Involución. Pero que en español, ¿cómo se dice? Involución. Involución, ¿no? O sea, que dilo como te salga los huevos. Sí, sí. Claro, claro. Como quieras. Bueno, ¿y en valenciano cómo se dice? Involución. Involución. Como los catalanes, ¿no? Quítale la N. Que vuestro nuevo disco, si hay algo que se aprecia notablemente a pesar del título del disco, es una evolución clara. O sea, paga la redundancia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y la confirmación de vuestro disco, que con esa base claramente industrial no hacéis ascos a ningún tipo de rama alternativa, ¿no? Hablaba ahora de Kianda, por ejemplo, sí. En la que podría ser un claro ejemplo, ¿no? Que ahí en un solo tema tenéis un conglomerado de todo. Tenéis metal extremo, tenéis gótico, tenéis industrial, tenéis incluso partes más clásicas, ¿no? Donde se aprecian, bueno, pues todas esas referencias. ¿Cuál es el camino a seguir? Porque yo creo que ya tenéis un sonido bastante, bastante firme, bastante claro de lo que es Mind Driller, pero con temas como este veo que estáis dando incluso un paso más allá, ¿no? Sí, a ver, como era nuestro tercer disco y tal, tampoco queríamos, no nos gusta tampoco como consumidores que una banda haga siempre lo mismo. Claro. Entonces en este disco ya tocaba un poco abrir más fronteras musicales, dentro siempre de una base industrial, como has dicho. Y nada, y por eso es un poco más experimental, hay trocillos más góticos, otros más nu metaleros, otros incluso con algún breakdown, que es muy... un rollo metalcore, ¿no? Un rollo del metalcore, claro. Sí. No sé. Luego, contigo, con Estefanía, por ejemplo, también sé que las comparaciones son odiosas, tenéis un sello muy particular y muy, muy propio, sí. Pero podría incluso recordarme a Cristina Escavia, ¿no? A la hora de cantar en muchos pasajes, ¿no? Digo sí, no porque ¿no? para mí lo sea, sino que nos lo han dicho muchas veces también. Ese juego de que tenemos entre las voces del V y mías, pues recuerda también un poquito. Voy a puntualizar. Puntúa. A mí no me importaría que Cristina Escavia se viniera de viaje con nosotros. No, ¿verdad? No. Pues yo prefiero a Estefanía. Vaya pelota. Pueden venirse las dos. Ten en cuenta que quizá una mezcla Estefanía Escavia. Yo no sé si Estefanía Escavia podría ser interesante. No sí, porque Cristina Ledo no mola. ¿Estáis con Bluff en el Machina? ¿Tocaba la Cuna Coil? ¿Puede ser? ¿Era ese? No, no eran, era Tiamat y Tristania. Que fuimos a verlos y... Yo te digo que, a ver, que la Cristina Escavia te salía a tocar a las 3 de la tarde con un chambergo cuero que no veas luego lo sudorosa que tenía que estar abajo. ¿Sabes qué es lo triste? Que cuando estabais viendo ese concierto, nosotros tres estábamos en el instituto. Vamos, que me estáis diciendo que sois asquerosamente jóvenes, ¿no? Bueno. Javi, esto es una pena, ¿eh? Es un puto asco. Es un puto asco, ¿no? Es un puto asco. Tú no... No te asco esto de cambiarte ropilla con ellos, siempre los que no tienen arrugas ni nada. Y... Nah, si el jefe está de puta madre. Si lo llaman, va bien. Lo llaman el Josh Clooney del metal. O sea, no, cuidado. Si es que, no, si el Josh Clooney. Bueno, a ver, para este nuevo disco, Javi, te has dotado. Te has despojado de tanto trabajo y has delegado producción y el máster a terceras personas, ¿no? Hasta ahora habías corrido tú con esa faena. Sí. ¿Quiénes han sido los encargados y qué te ha llevado a...? Bueno, partimos de la base de que igual que queríamos subir un escalón en lo musical, pues queríamos subir un escalón en producción. Y evidentemente se nota. Claro, evidentemente yo no soy productor, yo esto me dedico por afición. Los primeros discos los hice porque, bueno, tengo mis ideas, pero evidentemente como no soy técnico no puedo llegar a ciertos puntos. Ya todo no se da, ¿no? Exactamente. Estás tocando la guitarra. Exacto. Y además, también es muy importante, que como hemos dicho antes, con el tiempo vas aprendiendo, que otra persona tenga un punto de vista diferente de lo, ¿no?, que has hecho. Entonces, pues delegamos a finalmente el disco No Mezclo Raúl Avellán. Y bueno, nosotros hemos quedado muy, muy contentos con la mezcla. Es que, aquí se ríen. Es Raúl Avellán. No, es que un saludo desde aquí a Raúl, pero es que tiene una risa peculiar y la imitamos a menudo. ¿Cómo es la risa de Raúl? Exacto. A ver. Que no es la risa del Roy, del Joker. Bueno, la próxima vez te lo traemos. La habéis jodido, sí, claro, sí, que será gracioso, sí. Bueno, y el resto de la banda, ¿qué ha opinado al respecto de tirar de esas terceras personas para para el rollo de la producción y tal, que eso, claro, hay que pagarlo, es una cosa que sale más caro, sale más caro. Porque yo te aseguro que yo no cobraba, A ver, esa era la cosa. Cuantitativamente, evidentemente, pues ha sido un salto también económico para nosotros, y ha sido un esfuerzo, pero es que la pena ha valido con creces. O sea, el disco está bastante a distancia del anterior, del Circus, que ya de por sí estaba bastante logrado, porque Javi es un puto crack en el estudio, pero da un salto importante que bueno, se rentabiliza desde luego. De hecho, que os llamen más unas veces más los alemanes este viaje y... Sí. Los alemanes son poderosos, ¿eh? Sí, porque saben apreciar. Pero fíjate, tenemos las cosas buenas. Saben apreciar a una banda, no las cosas buenas, sino a una banda en general. Tenemos ahí el Santi, que no sé lo que me estás diciendo, pero que me lo diga, ¿eh? Estoy sordo, no. Que si vamos a escuchar alguna canción ya. Sí, hombre, claro que vas a escuchar una cancioncita, sí, que estaría guay. Una cancioncita para que no. Para solucionar problemas de micro. Venga, para ir al baño. Vamos, ¿eh? vamos a poner una cancioncita. Muy bien, vamos. Cita. Claro. Ayer me estuve papeando el single, tío, Rotten. Podrío. Muy bien. Ah, podrío. Podrío, ya sé cuál es, ya está. Podrío. No, la 2. Es la 2. La 3. Es la 3. Rotten to the core. Pues bueno, vamos a escucharla. Competición de Pequeño Sam, que la esencia del mal no nos vaya a echar un Evil Eyes. Que podéis ver el videoclip en YouTube. Sí, exactamente. Un videoclip del que hablaremos dentro de un ratito, después de escuchar el tema. H. Que Vega. Perfecto. Pequeño Sam de Evil Essence. Dale caña al play. Ya lo tenemos. Hala, o Vega. Os dejamos con Rotten. Esto está incluido en Involution. Lo nuevo. Mind Driller. Ich habe Angst. Ich habe Angst. We'll be right back. Pues ahí lo teníamos, Rotten. Es el tema que viene incluido en el videoclip que habéis usado para mover el disco, ¿no? Eso es. En el que se ha apreciado la paranoia de un crío con los videojuegos en 3D, ¿no? Sí. ¿Crees que puede llegar a dejar la mente podrida realmente estas tecnologías? ¿O cuál es el punto de vista que tenéis al respecto? ¿Qué es lo que queréis expresar? Es que creo que la mente ya está podrida. Ya está podrida, la sí. gente. Sí. La mía está hace ya. mucho ya. Esto es así, ¿no? Sí, exactamente. Nada, es un poco lo que el... Sobre todo aquí quien hizo mucho es V también. V. Yes. Con... Claro, los cavernícolas están tan podridos ya, porque tantos años. Con Little Clip... Con Roberto Peromingo. Sí, nada, bueno, tuvimos... Te explico un poquito. Sí, tú explica el vídeo. Fue un caos, teníamos apalabrado ya un videoclip. Correcto. A falta de 10 días se quebró la productora. Tuvimos que buscar a alguien nuevo. Y al final encontramos a Roberto Peromingo de Little Clip. Hicimos un poco, formulamos la idea, todo lo que es la idea, lo trabajamos. Y para rematar, el día que fuimos a grabar a Madrid, fue el día del temporal, nevó allí, estábamos a menos 2 grados, nos nevó en la localización que íbamos a grabar, no pudimos grabar allí. Al final grabamos hasta las... La nieve tampoco es como para, ¿no? No, pero nevaba bien. Y al final, bueno, al final nos apañamos y bueno, y lo que es... No nos permitían el acceso tampoco. Sí, no nos permitían el acceso tampoco. Sobre todo por eso. Exactamente. Y bueno, pero al final creo que nos apañamos bastante bien. Y nada, el clip pues va un poquito de cómo el mundo, ¿no? Nosotros lo vemos todo muy tranquilos desde aquí, en el primer mundo estamos muy tranquilos, ¿no? Y bueno, la canción trata la letra sobre las atrocidades que suceden en el mundo, que pones el telediario y parece que es una peli de terror, o sea, o peor. Entonces, bueno, es un poco, juega con eso el videoclip, ¿no? El chiquillo está viendo el mundo real, pero cuando se pone la gafa de 3D, está viendo en realidad cómo es el mundo, que son todo atrocidades, todo maldades, uh-huh. Y claro, cuando va jugando con eso, ¿no? Quitándose las gafas y poniéndoselas, y va yendo de eso, de la comparativa de un mundo y del otro, de las dos mitades, que es lo que representa este álbum, esta carátula. Mola, mogollón, la producción, lo curraba, que está el, joder, no es el típico vídeo que sales ahí en edificio en ruinas tocando y ya está, ¿eh? Sí, está más visto que te veo, ¿no? Exacto, ya, exacto. No, es... No, llevas su movida, ¿no? Su película, sí. Su trama, ¿no? Exacto, queríamos eso, o sea, queríamos algo que fuese diferente, está muy visto lo que dices. Claro, habéis tenido que tirar de terceros, de actores, ¿no? De personas, el crío, pues, de la gente, sí, de escenas. Bueno, sí, muchos extras, pero bueno, también muchos colegas, que la verdad es que ha salido muy bien. Uh-huh. Y para haber improvisado tanto, al final... Quedó muy chulo. Sí, se lo ocurre. Claro, ¿no? Porque luego para invitarles al Bocata Chope y de Mortalea a Toquisque y la cervecita. Sí, así se hizo. Fue un currazo porque además fue todo en un día. Lo teníamos hablado para hacer en 2 días y al final fue todo en un día. Uh-huh. Y se levantaron súper temprano, no recuerdo la hora. Ellos seguro que se acuerdan. Pero vamos, que nos tiramos allí todo el día y ellos sobre todo... Se lo claro, curraron mogollón. Lo que pasa es que, claro, como ellos eran pues gente externa, intentamos grabar primero sus tomas y nosotros nos quedamos a hacer las tomas de grupo, los últimos para... Ya. Era todo en un día y creo que acabamos a las 3 de la madrugada, desde las 7 de la mañana que nos levantamos y a menos 2 grados, que ella, Estefa, por ejemplo, va con menos ropa y claro, ya está, estábamos congelados cuando acababa sus tomas. La ropa sería el ratito la grabación. Sí, por eso, en cuanto grababa su toma era corriendo con una chaqueta o una manta tapada. Sí, pero en plan... Y eso que estábamos era en interior, era en una nave, pero hacía un frío. Uy, la nave, que yo trabajaba en una nave, que soy pobre, te recuerdo que soy pobre. Currera, que trabajaba en una nave. Que jodo, Pedrín, para el invierno, casi hacía más frío que fuera. Sí. Bueno, antes de poner el tema, hablábamos del tema de la producción, sí. Del máster que habéis delegado en otras personas, pero también quiero saber un poquito con respecto a la grabación del disco, donde se ha tocado, porque Mindriller aquí suena más grueso que nunca, tío. O sea, suena contundente el disco. Bueno, ha sido un proceso largo, porque verdaderamente las baterías se grabaron en Oviedo. En los estudios de Dani Dinamita. Vamos, que os va el fresquito, o sea, sí, no va el fresquito. Y después el tema de guitarras y programaciones y tal, las grabé en casa, yo en el estudio mío. Luego las voces se grabaron en el estudio de On Track, de Rafa, de Alex. En Pego, exactamente. Luego la mezcla, como ya he dicho, la hizo Raúl Avellán. Y el máster lo hicimos con Marco D'Agostino, que como nombrabas tú antes a Lacuna Coil, que es una banda que a nosotros nos mola mucho. Y él ha hecho trabajos como Delirium, por ejemplo, hostia, que es un, de Laguna Coil, sí, un discazo. Y nada, y eso, y él hizo el máster y súper guay, sí, la verdad. O sea que este disco tiene trocitos de mucha de gente. De es mucha como gente, una especie de remix, el sí, coleccionista de huesos, que va cogiendo trocitos aquí, trocitos allá, y va haciendo es ahí. Es un Frankenstein. Frankenstein, ¿no? Exactamente. Muy bien, otro dato reseñable es el cambio de sello, tío. Dejáis atrás Mutante. Sí. Para engrosar el catálogo de Artgaze Records. Hombre, yo creo, imagino que es algo lógico también. Está al lado de casa, ¿no? Sí. Son vecinos. ¿Qué ha propiciado tal cambio, aparte de este, ¿no? ¿Qué os ofrece este nuevo sello? Bueno, sobre todo, lo más importante de cambiar un sello como Artgaze es que nos ofrece muchas más ventajas en cuanto a llegar, ¿no? Difusión, llegar a los sitios. Entonces, claro, Remutante Record, digamos que era un sello muy pequeñito, lo justo para sacar, autoeditarte, claro, un disco y todo esto. Esto ya la es, gente te hace la promo, te distribuye la el gente disco, sí. Y hasta día de hoy tenemos que decir que estamos muy, muy contentos con ellos. Sí, tienen un trato muy, muy cercano. Nada de la idea antigua de una discográfica que... personalmente con sí, Iván, muy cercano. Ah, bueno. Pues entonces, ¿qué te vamos a contar? Sí. Se ocurra, se no ocurra. Es la idea antigua de discográfica sanguijuela que te chupa la sangre, ¿no? O sea, Iván, tenemos un grupo de WhatsApp que con él hablamos habitualmente, cualquier cosa te lo comunica, o sea que estamos muy contentos porque te trata de tú a tú y eso se agradece. Sí. Saludamos a Iván desde aquí. Sí. ¡Salud, Iván! ¡Salud, Iván! Es muy crack, pero que no se entere. No se lo digas, que luego se lo crece y se lo no cree lo y se crece, ¿no? Que no lo Vamos a hablar ahora del título del disco y el contenido del mismo, ya que Involution no parece un título puesto de forma aleatoria, y viendo el panorama estatal parece de lo más adecuado incluso. ¿Qué entresijos hay tras el título del disco? Pues lo cuento mi compañero porque pues bueno, esta semana viendo la tele es, sí, vamos, es hora, claro, esto viene de antes. A ver, no queremos hacer propaganda, ¿no?, de ninguna serie, pero dio la casualidad que particularmente Estefanía y yo estábamos viendo una serie muy famosa que va sobre cómo el mundo evoluciona y sobre posibles futuros en los que la tecnología nos lleva incluso a ir hacia atrás, ¿no? Parece que cuanto más tecnología hay, más avance, a la vez somos menos humanos. Más entonces, te estancas, más te... Sí. Y luego también, pues eso, lo que decía antes, poner la televisión y que si guerras, que si maltrato, que si... eso, crímenes, a niños que han sido asesinados, o sea, unas locuras y nada, creímos que era bastante apropiado, ¿no?, para hablar del tema, porque además Javi, las demos primeras que nos había pasado sonaban mucho más oscuras, mucho más crudas, y se hizo una mezcla ahí alrededor de todo lo que es el tema y eso nos empujó a hacer también letras mucho más oscuras, mucho más crudas, mucho más críticas. Y nada, al final fue girando todo en torno al título Involution y creo que... Y los temas también me han involucrado, aunque no es un disco conceptual, sí, la verdad es que todos tienen una relación. Sí, ¿no?, quitando algún tema como Kianda, que es más de otro estilo, ¿no?, o Voice Dying God, pues sí que es verdad que casi todos van un poco enfocados a ese tema, ¿no? E incluso, por ejemplo, hay un tema que no lo tocamos en directo ni suena demasiado, que es de Glass House, que habla sobre cómo usamos las redes sociales, ¿no? Es la casa de cristal. Sí. Como cuanto más las usamos, más vendemos nuestra privacidad. Y bueno, yo creo que hemos acertado de pleno porque la actualidad nos da la razón. Es una fuente de inspiración enorme, ¿eh? Sí, totalmente. Sí. Muy bien, otra cosa es el arte. Me preguntáis por el arte, es una maravilla que refleja perfectamente el título del disco, la evolución. Ahí tenemos a un lado, es como el yin y el yang, la noche y el día, el bien y el mal. Tenéis ahí a un lado lo que puede ser, pues eso, lo bonito, la esencia ideal de la vida, y al otro lado, pues el adelanto, exactamente, es como, la tecnología. Como si pones ahora la última play esta que ha salido, que tocan los monigotes y todo. Luego pones la imagen de la tele dándose porrazos ahí, como los monos antiguos. Pues, única que es, y luego la pim, pam, por una manzana, pues lo mismo. Y luego pasa lo que pasa, claro. Sí, sí, ahí lo tenemos, Involución, ahí lo sacabas. Así es. En el Facebook Live de Madrid. Bueno, más cosas. ¿Quién ha hecho el arte, tío? La idea, tú te lo has currado también, lo tenéis todo en casa, o sea, lo tenemos en casa todo, casi. Aquí, sí, el tema es que, bueno, me pasa un poco parecido a Javi, yo también, es algo que lo hago porque me gusta, ¿no?, porque en modo aficionado, y también contratamos los servicios de alguien externo para hacer este disco. Hoy ha sonado un gallo por ahí. El batería se está jugando puesto. No me extraña luego que cambies a cada disco. Nada, contratamos a alguien externo para hacerlo, pero pues bueno, a veces las relaciones pues no cuajan y bueno, al final no siguió adelante y como teníamos poco tiempo, pues decidí encargarme yo. Me arrepentí en muchos momentos porque no, pues no lo sé. Ya, pero bueno, esto no tiene muchísimo más trabajo de que tú ves aquí, son muchas capas, mucho trabajo. Claro, ya, sí. Somos muchos en el grupo, cada uno tiene su opinión y al final pues la confianza da asco y pero bueno, al final se acabó y para ser aficionado creo que me ha quedado Yo tengo que decir que a mí me vino bien para que me entendieran cuando yo compongo, ¿eh? Y tengo que componer a gusto de todo. Que sigue siendo el Ingrid Malmsteen del metal industrial levantino, sí, ¿no? Que se le ocurra todo el juego, que, bueno, menos las voces, ¿no? Las líricas, las letras. No, no, pero voces, hay letras y guías de voz que también se las hace. ¿A qué vas a tener que cantar esto? ¿Lo sientas que no? Sí, no, yo te invito a que cojas un cuchillo, le hagas una rajita así en el brazo y es de hierro, por debajo es todo metal. No sangra. Javi no sangra, ¿no? Es el máquina. ¿Puedo hacerlo yo? No te deje. ¿Has visto por mi expresión facial que sí que me atrevo, ¿eh? Es muy malo, muy malo. A ver, volvéis a usar tres idiomas en vuestras composiciones, el inglés como base, algo de alemán y el castellano, que está reflejado esta vez en un solo tema, igual que en el anterior disco, como es Maniquí. Hostia, Armero, qué españolista, el castellano. Las números por vocales, habéis cambiado los vocales por números, tío. Sí. Sois demasiado industriales. Esto es mucho. Muchísimo. Yo al principio digo, ¿qué coño es esto? Luego caí, me costó un par de días o tres por lo menos. O sea, cuanto más te alejas, mejor lo ves. Sí, no, es así. ¿Eh? ¿Qué os hace decidiros por el idioma que vais a usar en cada tema? Bueno, pues nada, a ver, con este disco pasó algo curioso y es que casi nos olvidamos del castellano, porque había ahí claro, alguna frasecilla suelta, como por ejemplo en Ritual y tal, pero todo lo que nos estaba saliendo de forma natural, porque es así como surge, nos salía en inglés a V y a mí y en un poquito en castellano y en alemán a las voces de Dani. Entonces, nada, dijimos, cuando nos dimos cuenta, dijimos, tío, no tenemos aquí casi castellano en este disco. Habrá que meter algo. Y nada, Juve, que es el que hizo la letra de Maniquí, pues... Colega de Cervantes. Pues sale, a saco. Coleguilla de Cervantes. Toda entera, así que nada, lo compensamos con una canción entera en castellano y ya está. Muy bien, perfecto. Bueno, está claro que uno de los puntos más importantes en Mandriles es vuestra imagen, sobre todo de cara al directo, la cual ha evolucionado considerablemente. Me acuerdo cuando empezaba un blues que iba y sacáis una careta, la ponía y tal. Ahora la cosa cambia, ¿no? Un maquillaje, la vestimenta, se ve por lo menos en las fotos promocionales, está curradísima. Sí. Que ya evolucionó con respecto a lo que hacíais en Circus. Sí. Y que os ha dotado, pues vamos, de una personalidad propia y única, tío. ¿Cómo encaráis esta faceta cada vez más marcada y trabajada? ¿Cuán importante es la imagen en Mindriller? Quizá la imagen es un porcentaje, desde mi punto de vista, mis compañeros creo que no lo comparten, pero casi más importante que musical. Ten en cuenta que musicalmente hablando hay grupos que suenan genial, mejor que nosotros. Pero luego a pares, cientos. Sabes, pero luego los ves en directo y que te transmite esa gente. Ya. Te aburres, muchas veces te aburres y no te lo pasas bien. O te lo pasas bien los primeros 10 minutos. Nosotros tratamos de que la gente se lo pase bien de principio a fin. Para nosotros creo que es algo bastante importante. Y entonces la vestimenta y un poco el atrezo que llevamos va un poco acorde a esta filosofía. Y luego estos ropajes, porque ni en el MP se pillan esta ropilla. No, es que es personalizado. ¿Es sastre también personal o también soy artesano del para este estilo? Tenemos ahí a es Ramón el que se encarga de hacer la... No. ¿El venezolano? No, igual, para este disco lo mismo. Quisimos una mejora en todos los aspectos. Entonces lo visual no iba a ser menos. Y nada, para tener algo original y tal, contratamos a una diseñadora de Madrid, que es Karef Renclar, que hizo muy buen trabajo. Con unas ideas que le dimos base, ya desarrolló la idea. Quisimos mantener esa dualidad de la portada en la ropa. Si te fijas, hay media parte de la ropa que está así más, es más naranja, más ocre, más hecha una puta mierda, como posapocalíptico, claro, ¿no? Sí, exacto. Y la otra parte es muy, un poquito de concordancia a la portada del disco. Lo otro es más la parte más limpia, ¿no? Digamos. Pero a la parte zurda de la portada del disco. Sí. ¿No? Exacto. La chunga, ¿no? A mí personalmente me da mucha rabia porque no se ha la gente no ha terminado de darse cuenta de que la ropa sigue esa misma filosofía que la portada, ¿no? O sea, tenemos la mitad apocalíptica, pero la otra parte es como de negro, más limpio, más. Ah, esa era la historia. Es verdad, mira. Sí, ¿Esto otro que no se había dado cuenta? Es cierto, no me había dado cuenta. Pero es el detalle que valga, ¿eh? Yo es que desde... Es útil. Desde mi punto de vista... Quizás no estoy tan de acuerdo con él, porque la música es música y eso va por delante de todo. Compositor de... Para mí, eso por supuesto. Que claro, como el cabrón no compone... Lo primero que he dicho que ellos no lo comparten. Como no lo compone, no valora el cabrón. Lo primero que he dicho. Pero bueno, musicalmente es lo más importante. Pero sí es muy importante meterle un factor de imagen y sobre todo al directo. Porque claro. Yo, en eso sí que estoy con él, soy de los que si voy a ver un grupo... Y ya puede tocar como Dios, que como esté mirando la guitarra me voy a mi casa al tercer tema. Claro, sí, la clave es una palabra y se llama equilibrio. Exacto, y eso es claro, lo que intentamos. El equilibrio, sí, a mí, de hecho, me ha pasado de verdad, te lo juro, en algún concierto, de acabar el concierto y venir alguien y decirte, mira, vuestra música no me gusta una mierda, pero me lo he pasado pipa. Y decir, mira, pues ponerme, ¿no? Pues ya está bien. Un caramelo a casa. La próxima os metís al circo o de gira. No, el circo, tío, fue el anterior disco. El circo. El payaso ya ha quedado atrás. Ya ha quedado atrás, ¿no? Bueno, habladnos del show de esta noche. ¿Con quién tocáis? ¿Qué horarios tenemos? Pues va a ser una puta pasada. Vamos a tocar en la utopía. ¿Utopía? En la utopía. Con la banda Inerte también, que tocamos Inerte. Con ella. Sí. La banda del señor Morillas. Y nada, y es la única fecha, es el único plan que se ha repetido en las tres giras. O sea, visita al armero y concierto de la utopía. Es que eso siempre, es un, es no falta. Eso es un ritual, siempre. Como es un el ritual. Primer tema de este disco. Así que esperamos que hoy se llene. Vamos, que para el siguiente tenéis que poner un tema que se llame Ritual 2, porque si no... Nos hace señales que se aprendan que es el Utopía. El Utopía, no la que es un Utopía. Gallito, no es una sala. Ah, que no es la sala Utopía. Sí, pero en Zaragoza se conoce como el Utopía. Ah, el Utopía. Y si quieres ir más allá, el Utopas. El Utopas, sí, eso ya es. Eso es. Yo creo que en las redes sociales pone Utopía sala. Vamos a ver, mira, el armero me llama la esencia del mal por algo. O sea, yo cada vez que alguien deja algo ahí que no. Bueno, pues mis perdones. Se os pueden contar las cosas. Pues esta noche en Utopía, a las 20:30 apertura de puertas. A las 9 sale Inerte, ¿no? A las 9 y pico sale Inerte y luego después nosotros. Uh-huh. 6 úricos de risa. Úricos, no de tipo maño, Euricos, Euricos. Que son ya de casi... Llevamos un descojón aquí con los 6 euros. Más caro que 6 euricos, vale. Un puto cubata en una cubata discoteca de mierda. En el infierno no, que vale igual. Y bueno, 8 en taquilla. ¿Y cómo se atisba el futuro? Porque claro, habéis hecho ya vuestra gira y hoy 6 meses, pero quedan fechas por delante, ¿no? El futuro es incierto. Es incierto. A ver, tenemos aquí. Es un mundo difícil, un futuro incierto. No me estreses, que no sé lo que va a hacer mañana, como para hablar de futuro. Pues bueno, pues dicho queda. La siguiente fecha ya será la semana que viene, no, la siguiente, en Vigo. ¿En Vigo? El 2 de noviembre, en la sala Master Club. La siguiente ya el 30 de noviembre en Valencia. Los en galequeños. Palerse. O sea, es en casa. En Valencia, sí, en la de casita. El Palerse matado. El blanquita el matado, por si acaso. Y ya. Para sensibles, ¿no? Para verse club. Para verse club. Ya nos vamos a las dos capitales, a Madrid y Barcelona. El 25 de enero en Madrid, en la Caracol. Uh-huh. Y el 7 de marzo en Barcelona, en la Bóveda. Pues. Y ya pasamos a Jaén, de nuevo, repetimos en Jaén, una ciudad muy bonita. Y hasta aquí podemos leer. Que vaya, te lo diré. Torredón Jimeno, el 21 de marzo en Torredón Jimeno. Y hasta aquí podemos leer. Hay cositas ahí, bueno, que bueno, estamos trabajando. Que están en el aire, ¿no? Bueno, y el 19 de julio vamos a Alemania. Volvemos a Alemania, A Rock and Stuff. Bueno, pues volvéis a Alemania otra vez este veranito. Encima en veranito, que es cuando se está bien allí. Rock and Stuff. Rock and Stuck. Realmente, si ves aquí Dani, diría Rock and Stuck. Rock and Stuck. Rock and Stuck. Enfadado, por favor. Su Vanhagen Struggenbagen. Es como si estuvieras enfadado, es verdad. Era su Vanhagen Struggenbagen, ¿no? Era el. Struggenbagen. Sí, autobús en alemán. Su Vanhagen Struggenbagen. Sí, señor. Bueno, pues vamos a poner, hablando de alemán, vamos a poner uno de los temas que tenía en alemán, ¿no? Sí. ¿Quién es el que se hace cargo del alemán? ¿Aquí el cavernícola? No, no, que siempre es el que falta, el de la voz chunga. El de la voz chunga, claro, es que no. A mí no me preguntas el título, ¿eh? Es verdad. A ver, calla. Lo has dicho tú antes, ¿cómo se decía? Boys Dein Gott. Voice Dying God. Voice is in Dying God. Oye, así de seguida te salió un poquito mejor, ¿eh? Ni punto comparación. Hey, no. Hostia. Que se me va la flapa. Vamos a ponerlo, lo tienen por ahí. Oye. Kaiser. Me vas a hacer un favor. ¡Dagenmeister! Que parece que se te ha olvidado. No te vayas del micro. Pero es que hazme el favor. He venido arriba. No, la violencia. Que no te vayas del micro. Que el profesional eres tú. Predica con el ejemplo, hombre. Bueno, venga, vale. Y el número de la canción. El 11, 11. 11, ¿cómo se dice en alemán? No sabéis. ¿Cómo se dice en alemán? No, no sé. Tiene que venir el Dani, ¿no? Para decirnoslo. Otro día nos lo traéis. Yo solo sé contar hasta 10. Solo sabes contar hasta 10. El 11 ya no. El 11 ya no llegó. 10 más 1, ¿no? ¡Hala, pues dale al play! Pequeño San. Que la esencia del mal hoy está haciendo el bien. El mal lo estoy haciendo yo. Lo estoy haciendo con la caña que te estoy dando, yo hoy estoy haciendo el bien. La madre que me parió. Sí. Es verdad. Esto tomo nota, Esto está incluido en Involution. Lo nuevo de los levantinos, que no se van a levantar, siguen aquí sentados. Mind Driller, el taladro sexual del rock and roll. ¡Taladrando desde las ondas! Gesichter stirbt aus. Ich bin lanzo un grito al viento por lo que perdí. ¿A quién le importa ya? Ya se olvidó. Pero yo aún recuerdo todo lo que fui y lo que ansiaba ser. La esperanza para mí llegó y se desvaneció. Vale, y hemos realizado una tripleta de lanzamientos del sello Arcade Records con este nuevo trabajo de los también valencianos Dragonfly, que tras muchos años trabajando desde la independencia se deciden a lanzar su nueva obra amparados por el citado sello. La fecha elegida para ese lanzamiento es el próximo 25 de octubre, o sea, ya el viernes que viene. Se titula Zeitgeist, que a saber qué cojones querrá decir el disco, el título de este disco. Quiere decir, más o menos, no me toque los cojones que tengo sacado el disco. Espíritu del tiempo, mira que controla, luego hablamos. Eso será alemán o algo así también, ¿no? Claro. Lo canta en castellano, ¿eh? O sea, el título, el nombre de la banda es en inglés el título en alemán, pero cantan en castellano. Bien. Claro que sí. Esta gente que hace tres idiomas no entiendo. Yo tampoco lo entiendo nada. Esto es así. Es como si fueran unos mandriles. Bueno, es el sexto trabajo en el haber de los levantinos. Y personalmente estamos ante una de las bandas nacionales de power metal más infravaloradas, ya que posee un talento y composiciones de auténtico lujo. Sin olvidarnos de la magistral voz de Juan Lozano. Si mal no recuerdo, desde que los trajimos a nuestro segundo festival de Senderos del Rock hace ahora 12 años, no han vuelto a pisar tierra maña. No lo entiendo. Así que a ver si con este, como hemos dicho, tierra de espíritu, como has dicho que se llama esto, Espíritu del Tiempo, Zeitgeist, es un nuevo disco, se rompe esa mala efeméride y La Travesía, que es el tema que os hemos ofrecido para que esta vuelva a dejarnos, esta travesía vuelva a dejarnos de una vez por todas y por nuestra tierra la visita de los valencianos Dragonfly. Y bueno, continuamos con más cosas. Pequeño inciso el que vamos a hacer en el metal progresivo, que hacemos con el nuevo trabajo de los alemanes Banden Plus, una banda veterana ya que se formó en el 85 y que debutó de forma magistral casi una década después. Una banda que seguimos desde su cuarto trabajo, que firmaron allá por el 99 y que desde entonces han lanzado 6 más con este que nos ocupa. Así que si las cuentas no fallan y habéis estudiado matemáticas, hacen 10 de los disquetes que tienen estos chavales. ¿Cómo? Por eso... 10 son los discos que avalan la carrera de esta banda y con este que nos ocupa, que es un disco que lleva por título The Ghost Experiment Awakening. Y el experimento de Dios, del fantasma, el experimento fantasma. The Ghost Experiment. Phantom Experiment. Ah, Ghost. Ghost Experiment. Ay, joder, esto lo puse el otro día. Muy buenos. Un compendio de 6 temas de grandes desarrollos que alcanzan los 47 minutos de duración. 6 temas que te envuelven de forma mágica en una fusión magistral de atmósferas increíbles y virtuosismo frenado en favor de unas composiciones extraordinarias. Frontier Records, el sello italiano, es el encargado de que el pasado 11 de octubre viera a la luz lo nuevo de los maestros del progresivo alemán, Banden Plus, que lo pone el armero desde su Eso es. Y que suenan tal que así. Dale al play ahí, sube la pista. Ahí los tenemos. Desde tierras teutonas que no tetonas, tenemos lo nuevo de Banden Plus. Que como suelo decir yo, tiene nombre de hostia. Cataplas. No digo nada. Aquella gente de Mindriller que se va mientras suena la gente de Banden Plus. Oh, están escuchando al ratón rockero, el mejor de todos. Nos vemos después, chao. Hola, soy Paula, soy de Agorafobia y estás escuchando a Ratón Rockero. Bueno, ahí teníamos la introducción de ese Rock and Rat, que es el show de Rock and Rat que tengo aquí al lado. ¿Qué compañero Rock and Rat? Rey Rock. Se llama Hora Rockeras. Hora Rockeras, rockera, presentado rockera por Ratón Rockero. La Hora Rockera es el nombre del programa. Buenas tardes. Las Horas Rockeras, exactamente. ¿Cómo están? Y lo dirige el Rocking Rat. El Ratón Rockero. Rata, exactamente. Aquí sería la Rata Rockera. Sí, como le digo yo, Dragón Rockero ya lo había grabado otra persona. Entonces, bueno, ya sería muy power metal, ¿no? Sí, está muy power metal. Sí, death metal, black metal, pero no. Atentos al combate dialéctico en inglés entre el inglés de la mina del armero y alguien que domina el inglés, que se expresa en inglés. Y hay armero intentando. No, no, tu programa no se llama Rato Rock, es Rattle Rack. Es que no te lo pierdas. Soy el number one, no soy el number one. Sí, número uno total. Y lo importante es que cuando lo escuchen siente que alguien lo va a morder. Exacto. Y ese es el rock. De verdad que el rock es lo que estamos enfocados a ponerle más enfoque, pues, en lo que es el programa, en la música, las bandas que tenemos. Y te cuento, representamos muchas bandas españolas. La Hora Rockera que retransmitís desde Washington DC. Desde Washington DC, el país más peligroso del mundo, creo yo. Sí, ¿en serio? En serio. Ahí hay mucha política que sale y a veces es buena y hay mucha. Tú date cuenta mala. Que ahí está el Congreso, está el Congreso y el Senado estadounidense. O sea, si no hay peligro ahí, ya me dirás dónde está. Claro. Exactamente, ahí empieza todo, pues, pero. Nos importa mucho representar a esa ciudad porque estamos representando las varias personas latinas, latinoamericanos, morenos, de todos. Todo el mundo. Toda la raza, multirracial. A DC. ¿Y desde cuándo? ¿Desde cuándo llevas retransmitiendo tu show ahí en Washington? El show empezó, creo yo, en el 2015, pero a mí me lo dieron en el 2017. El DJ anterior se llamaba DJ Guanaco y él tuvo otros oficios, no pudo continuar el show. Y él me encontró a mí porque yo llegué con mi banda de rock a hacer una entrevista y le gustó mucho nuestro vibe, como dicen, ¿verdad? Y me dice, mira, ¿podrías tú venir a representar el programa unas veces al mes porque en caso no puedo llegar? Y resultó siendo todos los sábados. Ajá. Y ahora ya estoy ya llegando a mi tercer año en el programa. O sea, retransmites en vivo los sábados. En vivo, video, todo en vivo. Hoy no puede ser porque estás aquí. Te has venido a la piel del toro. Oye, que si quieres que lo hagamos en vivo, ahora ponemos aquí un Facebook Live y lo hacemos, ¿eh? Lo que pasa es que yo sé que en el Facebook Live no le gusta, no sé qué pasa con el Facebook Live, pero no le gusta ya. ¿Podemos decir malas palabras aquí? Sí. Facebook es una mierda. No, mal. Es una puta mierda. Es un fucking shit. Fucking shit. Aprende, Armero. Fucking shit. Y seguimos con Instagram is another bitch. Another bitch. No sirve para nada. And one another and like it to me. Joder. Otra puta mierda. No empecemos porque yo puedo seguir en inglés toda la noche hablando malas palabras, pero. No. Pero sí, no soy fanático de Facebook, que es una mierda. Instagram es otra mierda. Entonces, por lo menos cuando transmitimos, que Santi nos ve, nos cortan después de un rato. Y le digo yo de chiste a la gente, si tú tienes una pistola y estás matando gente, te dejan hacer todo el video. Pero si tú haces un show de rock, ¡ay!, te cortan rapidito porque dicen que no estás registrado y es una babosada. ¿Y cuál es el grueso del show que haces en Horas Rockeras? ¿Cuál es el tipo de rock que se incluye en tu show? Pues esa es excelente la pregunta. Representamos el rock de todo Sudamérica, México, partes de los Estados Unidos donde hay rock en español y exactamente en España, ¿verdad? Uh-huh. Donde hay mucho rock. Entonces, no hay ningún país que no representamos. Y yo pienso que para nosotros es un lifeline tener esa comunicación, esa línea con esos grupos y esos países, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hace? lo que estamos viendo, que dicen que el rock está muerto. Sí, está muriéndose porque nadie lo representa casi. No hay estaciones que quieren tocar música de rock. Pero cambio, Salto Mata Radio, sí. Y otros rebeldes, otras estaciones que están quebrando las reglas lo pueden hacer, como nosotros. No quiero que te vayas porque ahora vamos a continuar hablando. Vamos a poner otro temita. Tenemos un grande. Yo pongo de todo. Está excelente. En castellano, en inglés. Luego hablamos del tema de la dialéctica en tu show. Vamos, no sin antes, porque es un tema que quería, que se me estaba quedando atrás en el tiempo y no quería dejar pasar más tiempo. Llevamos casi un mes sin hacer nuestro programa y no quería dejar de poner el nuevo trabajo de un grande como es Michael Schenker. La magia alemana, que ya estaba firmada por uno de los guitarristas más reputados en la historia, no solo del rock teutón, sino de la música en general. El virtuosismo... hecho sentimiento es la virtud que podemos destacar sobre todas las cosas a la hora de escuchar al flacucho de Michael. El rubio alemán tiene una de las carreras más extensas y diversas de cuantas haya podido conocer, dándole mil giros a su música, pero siempre guardando una esencia única. Oye, ¿le vas a mandar un saludico ya a la tribu Ternasca o qué? Que están ahí deseando. Desde aquí es que no les, es que llevamos, es no, que queda, no, no. Es que no queda nada el programa, ya no los has saludado. Luego, ha sido un la tribu Ternasca que te venera, que lleva tres semanas sin escucharte, Armero. Ha sido un programa tan complicado en lo técnico que el Armero está exhausto. Eso de tener que pinchar la música yo desde el ordenador me exalta, tío. Perdones, mil perdones a la tribu Ternasca. No, y yo lo puedo atestiguar. En vivo ahí, saludamos. Yo lo puedo atestiguar, lo he intentado. Además, he hecho algo que no le gusta al Armero, que es pisar una canción. Para que supieran que estábamos ahí, que estábamos pendientes. No le voy a reprochar. Pero la verdad es que hoy el programa ha sido realmente, realmente difícil. Y si no estuviéramos diciendo nada. Ajá. Te digo una cosa, al menos, si no estuviéramos diciendo nada, la gente ni se hubiera dado cuenta. Claro, no, desde porque luego. Porque somos muy profesionales. Bueno, y le hemos sacado. No. Sí. El zancocho. escucha. El zancocho este, que nos hemos encontrado nosotros aquí. Y además, el añadido de que no tenías el pendrive. Luego que el disco duro. El disco duro que no lo cogía el otro ordenador. Esto pasa en Radio 3 y ponen música de continuidad y se ha acabado. Nosotros aquí estamos. Profesionalidad, señor, raudales. Muy bien. Pues muy bien, estamos hablando de los giros, los mil giros que le da a su música Michael Schenker, pero siempre guardando. Pues eso, una esencia única. Ahora, bajo el apelativo de Michael Schenker Fest, reúne a todos los vocalistas que han pasado por su banda y alguno más, como Ronnie Romero, que mete voces en uno de los temas. Famoso en el mundo entero. El nuevo mercenario del rock, el chileno, ha vuelto a inmiscuirse en trabajo ajeno. Y bueno, que se canta, pues como he dicho, uno de los temas del disco. Para este que nos ocupa, el tema que vamos a poner, se hace encargo del mismo nada menos que Gary Barden, Graham Bonnet y Dewey White. Tres de las cuatro grandes voces. Oye, déjale, es que me gustaría que lo dijera Rator. Sí, que se escuche cómo se pronuncia en inglés, por favor. Tenemos a un profesional. A ver, esto los tres que ha nombrado, por favor. Gary Barden, Graham Bonnet. A ver, dilo tú. Que es que lo queremos oír bien en inglés por una vez en la vida. Venga. Vamos a acojonar un poco de la pronunciación del Armero. Voy a tener que decirlo en inglés, ¿verdad? Yes. Claro. Okay. Yes, please, of course. Por favor, agradecemos ahí. Gary Barden, Graham Bonnet y Dewey White. Ahora, ¿cómo suena en inglés? Ahora lo decía Rockin' Rat. Venga. Well, what I see here is the magic of the German band, Michael Schenker Fest, ¿verdad? Uh-huh. Fue firmado, he was signed to a record deal. And he's also a guitarist. Escucha, los nombres de los tres. Solo los nombres de los vocalistas, no hace falta más. All right, well, Gary Barden. Mira, el problema es que estoy leyéndolo en lo que lo estoy hablando, pero tengo que traducirlo en mi mente. No, los nombres de los que cantan, ya está, no traduzcan nada. Me está poniendo en el spot. Lee, tú lee. All right, so... Es la esencia del mal. Es la esencia del mal. ¿Cómo es que no me tienen directo y cordeando. Ahora sabe lo que es Pequeño Ternasco, ahora. Es la esencia del mal, de Evil Sense. cuando tú llegues te voy a poner en el spot tú también. Te voy a tirarlo en inglés y rapidito, en español y catalán. Yes, yes, sí, sí, sí. Yeah, es bien, es complicado. Porque yo ya me preparé lo que voy a decir, pero ahorita me lo están tirando encima. Como que, hey, hablalo en inglés. Mejor este, vamos a hacer un anuncio de inglés. ¿Qué tal? Venga. Ok, la estación, algo. Yo tengo aquí la chuleta, tío, pero claro, es que la he liado. A ver, escucha, Armero, ponle el dedo en los tres nombres que tiene que leer, ya está. Claro, Gary Barden. Gary Barden, Graham Bonnet and Dougie White. ¿Has visto, Sí. Gary Barden, Graham, no Graham, Graham. They are three of the four best voices, pasando por la carrera of Michael Robin McAuley, aparece. Robin McAuley. Yeah. Bueno, pues eso, que de las... ¿A qué ha venido? ahora sí que estás jodido tú. A dar mal. Ahora sí que estás jodido. Culo, ¿eh? Por lo tanto, como un clásico, como es Michael Schenker, nos vamos a despedir. No. Michael, que diga Michael Schenker él, por favor. ¿Cómo es Michael Schenker? ¿Dónde está Michael? Michael. Michael Schenker Fest. Ah, bien, bien. Eso lo decimos, Schenker Fest. A ver, eso lo decimos más o menos bien. Mal Michael bien. Schenker Fest, la fiesta de Miguel Ángel. Gary Barden. Dougie. Pero es que si no, ¿cómo me van a entender los de mi pueblo? Graham. No, pues que se jodan los de tu pueblo. Que aprendan inglés. Graham. No. No es Graham. A ver, cuando veáis una H intercalada, no se dice Graham. Es mucha presión. Es de Evil Sense. Yeah, después le vas a pedir que lo haga en francés. San es de Evil Sense. It is, man. Calm down. Calm down, brother. Yeah, lo está haciendo muy bien. No se da cuenta de que yo tengo que pronunciar de forma que los de mi pueblo me entiendan. Exactamente. Es complicado. Como dice la Mari Ramona, que se jodan las de mi pueblo. Imagínate mi programa. Lo tengo que decir en inglés y en español. Claro. Y en español en inglés. Durante 2 horas. Es complicado. A veces se me olvida que estoy hablando en qué idioma y me salen cosas que hasta yo digo, what the fuck did I just say? Yeah. The Evil Essence ha conseguido precisamente lo que quería. Que la gente sepa el enorme esfuerzo y el enorme mérito que tiene el amigo Ratón Roquero para hacer un programa en español, siendo que el español no es el idioma que usa continuamente. Claro. Y que se lo tiene que expresar, e incluso entrevistando bandas españolas, que claro, a mí me entrevista y a mí me da la risa y le armo el taco que le acabo de armar ahora. Claro, nos lo han montado los dos, cabrón. Es verdad. Es exactamente. Lo dijiste bien. Sí, dice las malas palabras exactas. Claro, eso es. Ahí sí lo hace bien, ¿verdad? Yeah. Pero eso no lo sabemos todos. Vamos a decir, para que lo sepa, que se lleve una cosa aprendida de España, lo de las malas palabras que dices. Ajá. Es, tú sabes, los tacos mexicanos los conoces. Sí, claro que sí. Claro, bueno, pues aquí una mala palabra se llama taco. Taco. En España, los tacos son malas palabras. Ya veo yo. No lo voy a decir. No se comen, se vomitan. Sí, es complicado. Mira, yo cuando digo malas palabras, la jefa se pone brava. Un minuto, perdón. Vamos a despedirnos de la audiencia de Salto Mata Radio Rock. ¡Hala, pues, tomad por culo! Ya se han ido a cascada y a jugar a la pala. Venga, vamos con más cosas. Venga, la canción. Graham Bonnet, Eric Burden, Bill Burden, y Michael Schenkelfest. Graham Bonnet, motherfucker. Graham Bonnet and Gary Barden. Gary Barden, Graham Bonnet, Dougie White. Ok, mira, una pregunta. ¿Tú puedes decir los nombres de todos los miembros de Pink Floyd en inglés bien? No, porque no me lo sé. O sea, es que no me acuerdo. A ver, Dave Gilmour. Roger Waters. Bridge, Albert, Roger Waters. Bancho Fly, everybody. ¿Cómo decís Paul McCartney? Así, Paul McCartney. Espera, es que claro, a nosotros nos hace gracia como dice él, que lo dice bien, pero él quiere saber cómo decimos. Paul McCartney. McCartney. Sí, a mí me gusta McCartney. ¿Qué está diciendo este hombre? Yo creía que me estaba hablando de manzana. ¿Cuáles son los otros tres miembros? Dame dime otra vez quién son los otros tres miembros de los Beatles. Ah, te los digo. Qué gustazo, te lo voy a decir en inglés españistaní. Dale, dale. Inglés españistaní. John Lennon. Juan Lennon. Suena como un parte de un hombre. Ringo Starr. Ok. Paul McCartney, que ya lo habíamos dicho. Paul McCartney. ¿Y el otro cómo se llama? George Harrison. No, tú lo dices bien. Aun queriendo decirlo mal, lo dices bien. George Harrison. Senderos del Rock se está convirtiendo en una escuela improvisada de inglés. Dice como lo dijo, Harrison. Nosotros decimos Harrison. You don't want to say Harrison. Es increíble. Es increíble, ¿verdad? Sí. My goodness. Bueno, pues lo dicho. Vamos a lo que vamos. Vamos por un poco de rock and roll, ¿o qué? Pon al Mikkel Schenkerfest. Me cago en Dios, ¿eh? Ya vale, tanta tontada. Va a venir aquí el Metal Manía y vamos a estar aquí con las clases de inglés. Sí, cuando quieran. Solo me cuesta casi $1,000 llegar y... Y no hay problema. ¿Qué es eso? $1,000. $1,000 no es nada. Con la economía estamos bien. Con lo bien que hablas inglés, eso lo ganas tú. Voy a comprar mi propio avión y vengo cuando quieras. Claro, allí que puedes comprar armas de fuego y... Compra bombas nucleares para tirar en la Moncloa. Bueno, pues lo dicho. Ya no me acuerdo ni por dónde iba. Mikkel Schenkerfest. El tema que vamos a poner, incluido en lo nuevo de Mikkel Schenker, incluye incluye tres de las cuatro grandes voces que han puesto voz a la carrera de Mikkel. Se está riendo de ti, mira. Se está riendo de mí, yeah. Sí, soy una... Es que wow. Mi cara da para eso, da para reírse y para más. Qué malo, Santi. No, es malo, es la esencia del mal, que wow. Te digo yo. Esto era un programa serio hasta que vino él. No, atiende, ¿sabes? Este podcast es único. O sea, este podcast hace historia de la radio. Gary Barron. Vamos a enumerar de nuevo. El señor se está riendo de Gary Barron. Gary Barron. Graham Bonnet. Tottenham Hotspur. Se salvó, lo dijo bien. Bueno, tres de las cuatro grandes voces que han pasado por la carrera de Mikkel, Robbie Macaulay, aparece en los temas, se escojona en el tema, pero solo haciendo coros. Están matando. No se escojona nunca hasta que has venido tú. Se están comiendo. Se me están comiendo, ¿eh? Sí. Wow. Vamos. Menos mal que esto no es televisión, si no, no tendría dónde esconderme. Ni yo. ¿Cómo se escojona el cabrón? El fucking cabrón. El motherfucker, ¿verdad? Motherfucker. Yeah. Bueno, pues el bueno de Robin aparece en el tema, pero solo haciendo coros. El choruses, ¿no? Choruses. Está muriendo. Sí. Sí. Ha cambiado este programa. No te dejan hacerlo. No, se ha cambiado de rock show a comedia, ¿verdad? ¿Ya? Se ha hecho comedia el show. Vamos, pero... que en la emisora vuestra, nuestro programa no nos lo dejan. No, no, no, no perdona, cabida, no perdona. No tienes que ser perfecto la primera vez. Claro. ¿Verdad? Pues nosotros somos perfectos. Son profesionales, son bien profesionales, claro. Definitivamente. Bueno. Lo dicho, el tema del que hablamos y os ofrecemos es Rocksteady. Está incluido en Revelation, que es lo nuevo de Mikkel Schenker. Y que va a poner el armero si Sam me sube la pista, lo pongo ya. Venga, pues vamos a darle. Ahora, venga, aleluya, que la mierda es tuya. Wow. Mikkel Schenker, su nuevo disco. Incluye temas como este, Rocksteady. It all began. You have to understand, the boy became a rock star with a guitar in his hand. Dreaming on, nothing. things ever changed. Sing the songs from east to west, bringing out the best. Spotlight! I can feel the temperature rising, so damn bright. Ready to explode, I'm igniting. Hands up, we gotta get this started. Get up, you gotta get on water. Living it up, rock steady. Living it up, we're keeping the faith. Living it up, rock steady. Bueno, pues ahí lo tenemos, lo nuevo de Michael Schenker, Rockster, el tema que has escuchado y que viene incluido en ese nuevo álbum llamado Revelation. A partir de ahora ya lo no podemos R, hablar. Tío, A partir de ahora ya no podemos hablar inglés. O sea, no. vamos a tener que decirle, mandarle un texto aquí al amigo ratón para que nos lean los nombres. No. ¿Puedo decir algo? Sí. Hay muchas veces que yo he visto un nombre de un grupo español o un grupo mexicano que no sé cómo letrarlo bien o pronunciarlo y la cago. Bueno, no te preocupes, yo la he cagado varias veces y tengo que, ¿qué es lo que dije? Y tengo que corregirme yo mismo en el aire. No, si el tema es que a nosotros no nos preocupa lo más mínimo. Pero me pasa a mí muchas veces y nadie se pone a ayudarme en ese momento. Atende, James. A nosotros. Para. Okay. A nosotros no nos preocupa lo más mínimo. Nosotros queríamos hacer una risa si las hemos hecho. Mañana seguimos pronunciando igual de mal. Claro, vale. No vamos a aprender por ello, porque hayas venido a visitarnos. Ok, muy bien. Bueno, las horas rockeras, lo dicho, iba a ser el cómputo, el núcleo del programa, siempre buscando las bandas latinas, iberoamericanas y castellanas, ¿no? El idioma es importante, tiene que sonar siempre en castellano, o da lo mismo que estas bandas canten en inglés. ¿Tienes permisividad a la hora de poner bandas anglosajonas? Sí, también incluso brasileñas, uh-huh, portuguesas. O sea que no hay un límite. Pero o sea, tiene que tener estilo rock. Eso es la única criteria. Por supuesto, eso es fundamental, ¿no? Exactamente. Si no, pues, ¿para qué? Si no estamos tocando bachata, ni Tex-Mex, ni norteño, ni mierda. Ni vallenato. Yeah, tampoco. Ni no cumbia ofensa, de los cojones, ni rumba de mierda. Claro, y luego dentro del rock, las tendencias, ¿cuáles son? Lo clásico, te vas por tendencias más modernas como alternative, stream, metal. Ok, para ser claro, no tocamos mucho clásico, porque también cansa que alguien te pida más Héroes de Silencio, más Soda Stereo, más Jaguares, a Caifanes, y estamos hablando de grupos ya de los 80. Permiso, has nombrado Soda Stereo. Soda Stereo, para que la gente en España se haga una idea, porque aquí hemos puesto Soda Stereo. No, sí, creo. Hace muchos años, me parece. Muchos, tiene que ser, porque no me acuerdo. Sí, muchos, no, pero sí. A lo que iba la pregunta. Para que la gente en España que no conozca Soda Stereo, que serán muchísimos, vendría a ser la Unión. La Unión, de hecho, salió después de Soda Stereo y son calcaos. La Unión y Soda Stereo hacen el mismo sonido. A ver quién se atreve aquí a decirme que la Unión es rock. Pues bueno, en toda Hispanoamérica Soda Stereo es rock que te cagas. No, no es rock. Para mí nunca lo será. Más. La pregunta es qué te parece a ti. Ahora sí que te estoy poniendo en un apuro. Bueno, well, sí, entonces muchos de los grupos que ponemos están entre... Es que rock en español es un género muy abierto. Sí, muchísimo. Hay rock cumbia, hay rock mex, hay mucho sonido tropical mezclado en el rock, como Santana, digamos. Sí. Entonces, si hay una guitarra y una forma de expresión donde la guitarra y la voz y el bajo y la batería tocan un complemento, que un estilo, digamos, que tiene algo de sencillo, como de rock, lo tocamos. Vamos, que el término final, el cocinado final, sea orgánico. Exactamente, ¿no? Exactamente. Pero hay momentos donde hemos tocado música electrónica, que es a veces rock, como claro. Depeche Mode se considera todavía como un alternative rock, sí, ¿verdad? Pero hay una noche cada mes donde solo tocamos metal. Ahora eso es lo que él, uh-huh, lo que Santi, yo creo que él considera más rock, claro, el metal, el heavy metal, sí, como Iron Maiden, pero en una forma en español, ¿verdad? Uh-huh. Y hay grupos en España como Four Noses, como Hamlet, que tocan ese metal, y eso sí lo celebramos en el show, pero hay límites donde música que no vamos a tocar en el show, pero siempre es moderno, porque ya una de las cosas que queremos empujar es la música nueva. Hay muchos grupos que son buenos que no tienen el plataforma para tener esa oportunidad de enseñar su música, y para eso estamos. Es lo que creemos, ¿verdad? Desde aquí a España, la gente que esté interesada en escuchar y seguir al Ratón Rockero va a ser complicado, ¿no? Por la FM, pero está el portal de Asalto Mata Radio Rock. Todos los lunes, después mía. A las 4 de la tarde sale Las Horas Rockeras. Está escuchando al Ratón Rockero. Exactamente. No, le agradecemos mucho a Santi por darnos la oportunidad de tener una audiencia aquí en España, ¿verdad? Por medio de Salto Mata Radio Rock. Y queremos seguir esa relación porque también nuestra plática representa la plática de lo que está pasando en nuestro, uh-huh, en nuestro, digamos, en nuestro hogar, en nuestro país. So, cuando alguien escucha Horas Rockeras, está escuchando nuestros pensamientos del mundo, del país, a cambio del rock. Estamos hablando de lo que está pasando alrededor de nosotros. Y eso es bien importante, escuchar qué está pasando en Argentina por medio de lo que, digamos, está en el radio, o en México por medio de lo que está en el radio, lo que está pasando en España por medio del radio. Ustedes son, digamos, la cara y la voz a veces de lo que está representándose en ese país. Bueno, sí, podría ser, pero siempre he tirado de un aspecto un poco peleagudo. ¿Pero Soda Stereo es rock o no? Que no habéis contestado la pregunta. No. Mucho, decimos mucho jode, ¿verdad? Vamos a poner otro temita porque ya, lo que tengo aquí no, es tema. No os pongo el Soda Stereo no es rock, ya lo digo yo. Venga. Vamos a poner otro temita más. Lo que tengo aquí es cremita de la buena. La semana que viene, de la mano de Nuclear Blast Records, se pone en las tiendas el nuevo trabajo en solitario de Phil Campbell. En realidad es el primero, ya que el anterior estuvo firmado con sus hijos, aquel que llamó como Phil Campbell and the Pastor Sons. Este nuevo es totalmente en solitario y se ha hecho rodear de auténtico lujo, metiendo voces en sus diferentes temas. Gentes como, y vamos con las clases de inglés, Danko Jones, que aquí sería Dan Cojones, que los dan, pero bien daos. La banda que más huevos tiene en el planeta. Claro, Danko porque Jones. No los tienen, los dan. Sí. Danko Jones. Danko Jones. Danko, right? Danko Jones. ¿Y el otro? Alice Cooper. Alice Cooper, right. Alice Cooper. Whitfield Crane. Whitfield Crane. Right. Whitfield Crane o Rob Halford. Ese es el de los Ugly Kid Joe, ¿no? Ugly Kid Joe, exactamente. Hey, el vocalista de Ugly Kid Joe. Judas Priest. Whitfield Crane. Rob Halford. Whitfield Crane is the vocalist of Ugly Kid Joe. No, no, porque te está diciendo Rob Halford, el pelagatos. Rob Halford. Rob Halford. El pelagatos, ¿qué dices tú? El pelagatos. El pelagatos del metal. Pero bueno, todos estos, entre otros muchos, son los vocalistas que dan color al nuevo trabajo de Phil Campbell. El disco está acertadamente titulado como All Lions Rule. O sea, todos los leones, y, o sea, los viejos leones rugen todavía. Lo puedo decir yo. Sí, sí, sí, por favor. Como lo dijiste al final, suena como All Lions Still Road. Y road es calle en inglés. Road. Ah, claro, claro. Pero roar es roar. Lo que hace el león. Es muy sencillo. Roar. Es muy sencillo pronunciarlo. Eso es decir roar. Pero no, no, yeah, no road. Porque roar. So old lions still roar. Old lions still roar. Right. Roar. Mira, mira, escucha, atiende. Yo ya he aprendido. Old lions still roar. Así como lo dijiste. Algo, vamos. Algo así como RuPaul. Vamos, que los viejos rockeros están ahí. I'll fucking lion still roar. Oh, yes. Running out here in Senderos. Paso Rock in Radio May. Me cago en Dios. Vamos a ponerla. Dale. No terminamos. Bueno, sin duda que un viejo león, un viejo rockero como Phil sigue recogiendo y rugiendo con fuerza en este nuevo disco, del que os dejamos un tema al que pone voz nada menos que Dee Snider y al que han titulado These Old Boots. Atentos al viejo, al próximo viernes, día 25 de octubre, que es la fecha en la que se pondrá en circulación el primer álbum en solitario de Phil Campbell. Dee Snider es el de Twisted Sister, ¿verdad? Yes. El vocalista de Twisted Sister. Right. Y suena tal que así. Ya verás que bien, ya verás que bien. Como mola la gramola. Okay. Here comes the lions, baby. It was easy. It was Bueno, pues ahora teníamos esas botas viejas, es el tema, y Soul Boots, el tema que has escuchado, incluido en el nuevo trabajo de Phil Campbell llamado All Lions Still Roar. Exactamente, Roar. Right. Pues al final, a ver si te viene más ahora. Pretty good, man, ¿no? Pretty good. Very good, right, right. Esto ha sido más que nada para no darle pie a Pequeño Ternasco, porque si no le pisamos el programa a nuestro compañero de Balón Mike, que ya lo tenemos ahí esperando su turno. Bueno, pues el clásico lo ha elegido aquí nuestro compañero y amigo, el ratón rockero. Gracias a ti por tenerme en el programa y aquí hacer un, ¿cómo dicen? Disturbance. Nos disturbió nada. Por si caso. No, el disturbio lo he hecho yo. Yo he sido el disturbio. Esta canción se la dedico yo a Santi. Sí. Porque es también una de las canciones de los Leones Viejos. Correcto, sí, es cierto. Sí, somos Leones Viejos. Y el... Ahora vas a ver dos Leones Viejos encima del puente de piedra, amigo. Okay. El rock and roll no es un... Noise una polución, pollution. Sonido. Rock and roll ain't noise pollution. No es polución. No. Nada. Clásico, venía incluido en el mítico Back in Black de AC/DC, álbum que se grabó en 1980, primero con Brian Johnson a la voz, y que con... se escojona también. Brian Johnson. Lo hiciste bien. Brian Johnson. Y que dedicaron a la memoria del desaparecido... Bon Scott. Así que vamos con ello. Lo pone el armero, como no, desde su portátil. Si me quiere ir el mus, ahí le damos. Rock and roll is noise. Rock and roll ain't noise pollution. Esto venía incluido en el Back in Black, clasicazo de Senderos del Rock, firmado por AC/DC. Mira, los Senderos del Rock ya se le van pegando, man. Cuídense, gracias. Coming up from the floor. We'll just and roll, yeah. Bueno, porque esto se acaba, tío, que nos vamos ya, se va hasta la semana que viene. Nos hemos extendido en media hora y un minuto y pico que le hemos jodido a nuestro compañero Balón Mai. Mea culpa, pero este compañero está hecho un crack. Está hecho un crack, nos ha cedido tiempo. Es lo que hay, o sea. Pero dilo al micro que eres un hombre no de radio. Comprendo. Esto es lo que hay. Es lo que hay, no hay más. Esto es un regalo, como una hora menos no pasa nada. Por una... lo tiene asumido desde nacimiento el hombre, ¿no? Bueno, chavales, nosotros nos vamos hasta la semana que viene. Esta noche, recordar, tenemos un bol impresionante, grande, de Mindruller en el Utopía. La semana que viene nos visitarán los Borjanos de Invisible. Los tenemos aquí. Pues no sé si lo vamos a poder ver. Que no sé si lo vamos a poder ver. Bueno. Son invisibles. Son invisibles. ¡Nos vamos, chavales! ¡Hasta la semana que viene! ¡Ser malos, muy malos! ¡Y larga vida al rock and roll!